viaduct looms like a bird of doom as he ships and crowds. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a door. Muy buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo desde Pavo 209, justo en la calle de los Placeres, desde las instalaciones de la rueda cartonera de Sergio Fong. En los controles tenemos al buen Pavel Neikame y al frente mi compañero Eduardo Reyes Melín. Muy buenas tardes, Lalo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí muy a gusto, listos para un nuevo programa. Excelente, ¿cómo te fue de carnaval ayer? ¿Cómo me está yendo? Más bien hoy que no aparezco en Facebook y... Me bulean bien sabroso. ¿Cómo crees? Ah, es cierto, te vas un mes, ¿verdad? Me voy 40 días. ¡Wow! Vamos a ver qué tal los memes. Y sí. ¿Cómo vuelven? Hoy, como todos los programas, tenemos invitados muy especiales. Voy a comenzar por las damas. Tenemos la presencia de... María del Consuelo. María del Consuelo. Olveras Uno. Olveras Uno. Ella es sobrina de del... Es mi compañera. Es su esposa, excelente. Es la esposa de Andrés Amado Zuno Arce, que es hijo menor del exgobernador José Guadalupe Zuno. Y como anunciamos, a nuestro querido amigo Alfredo Ábalos Cardona, que es el guía oficial de la Casa Zuno. Vamos a comenzar. Buenas tardes, ¿cómo buenas está? Buenas tardes, bien, bien. Muchas gracias por la invitación y vuestras órdenes. Un gusto enorme tenerlo aquí en el programa. Es un honor muy grande el que nos hace para platicarnos. Nos va a platicar de sus vivencias, ¿verdad? En la... Sí, sí, claro. Por supuesto. Ahí nací. Ah, excelente. Imagínese. ¿En dónde nació? En la casa, en la misma casa. Sí, en el cuarto que está en la mera esquina de Guadalupe Uno y Unión. El que tiene la escalera. Que tiene una escalera de caracol para subir. Exactamente. Sí. Sí, esa habitación precisamente sí es la habitación que guardaba don Guadalupe. Él vivió en varias habitaciones, sí. Esa fue no fue de las últimas de él. Esa fue la última mía, incluso cuando ya mis hermanos se habían casado, yo ahí viví. Ahí estuve. De ahí me podía salir por la puerta y irme de vago y regresar sin que mis papás se dieran cuenta, claro, porque estaba la puerta ahí que va a dar al patio en donde está la gran puerta con las grabaciones de usted sabe bien de quién sí. Es grabaciones de Javier Guerrero, así es, los frescos, ¿verdad? Bueno, en la puerta, yo me refiero al gran portón que está tallado de madera. A la entrada principal. Sí, la entrada principal. Claro, claro. Tallada por grandes artistas, Javier Guerrero. Amado de la Cueva. Precisamente yo me llamo Amado por Amado de la Cueva. Sí, exactamente, eso te iba a comentar, que tú llevas el nombre por Amado de la Cueva, que sí. Gran amigo de don Guadalupe. Sí, y desde niño yo ya daba indicios de ser muy inteligente, porque me preguntaban, oye, Andresito... ¿Y tú, a ti por qué te pusieron Andrés? Y yo decía, por Amado de la Cueva. Oh. Muy bien, inteligente, claro, desde chiquito. Claro. Entonces, sí, no, era realmente muy amigo. Falleció en un accidente de motocicleta. Contra un tren, ¿no? Muy, muy lamentable. ¿Usted lo conoció entonces personalmente? Exactamente, Amado de la Cueva murió en un accidente de motocicleta al estrellarse con un tranvía en 1926, exactamente cuando se estaba edificando la casa, y él deja allí algunos murales inconclusos. Sí, exactamente. Muy, muy interesante. ¿Qué personajes conoció usted que fueron a casa de sus padres? Yo recuerdo muy bien al doctor Atl, que llegó a ir varias veces. Ahí me tocó recibirlo, al gobernador Cervantes del Río, de Baja California, que iba también, si viajaba a Guadalajara, iba a visitar a mis papás. León Felipe Camino, mi hermana era muy amiga de León Felipe, incluso yo tengo una película de La Casa Zuno, en donde está León Felipe con mi papá, sí, eso, una Super 8. Yo tengo un montón de películas de mi papá, que no he podido digitalizar por problemas económicos. Claro, que, claro. Sí. No crea. Tesoros. Aunque, sí. No, pero sí cuesta un billetito, ¿cómo no? Sí, y además, bueno, yo he tenido algunos problemas económicos, pero vivo feliz, vivo feliz. Eso es lo más importante, sí. ¿Verdad? Sí. Disfrutar la vida y la felicidad creo que es lo que nos nutre, ¿no? Y nos hace estar bien. Claro. Claro, cual debe. Platíquenos de esa casa en particular, ¿qué lugar le trae mejores recuerdos? Bueno, ya más grandes, las azoteas, porque teníamos palomas, mi hermano Álvaro y yo teníamos palomas. Entonces ahí me trae muchos buenos recuerdos. Y el estudio, porque yo ahí dibujé algún tiempo y estuve pintando. Incluso llegué a exponer mis pininos, entusiasmado por mi papá. Claro. La verdad. Pero sí, también ahí. Y bueno, los jardines, el patio interior. Nosotros tapábamos unos hoyitos que hay. Ah, sí, sí, sí. Y lo sí. llenábamos de agua. Eran, sí. no sé, eran fácilmente 5 centímetros o menos de agua. Sí. Pero se llenaba y con el solazo se calentaba. De por sí la piedra estaba muy calientita. Sí, claro. Y también ahí hay una piletita. Y allí en esa pileta también se metían. Nos metíamos también, la llenábamos. En el tiempo de calores. Sí, en tiempo de calores ahí. Sí. Sí, sí, exactamente. Bellas edificaciones con la Casa Zuno, que es un edificio único y en Guadalajara y en el mundo por quienes lo hicieron realmente, ¿verdad? Y sí. Los espacios son mucho más allá que habitacionales. Sí. Fíjese que han acusado a mi papá de que él se robaba incluso el material y que lo tomaba de iglesias que derribaban, una bola de calumnias. Claro. Y recientemente el licenciado Everardo Rojas rescató una cantidad enorme de documentos de mi papá, casi de la basura. Wow. Y está un legajo, me platica, yo ya los vi, de hecho, un portafolio con todo aquello, que las notas de todo lo que compró, tantas toneladas de arena, tantos, claro. todo. Nota por nota mi papá guardó y los tiene este licenciado. Eso es muy importante se sepa, porque realmente, digo, se tienen muchas malas interpretaciones. Sí, es muy fácil, se escucha todo eso. Sí, exacto, sí. Es muy fácil hablar, pero precisamente con documentos se pueden comprobar precisamente que no. Y sin la necesidad de que hubiera, pues, de comprobarse, pero es una manera, pues, muy claro, posible. Claro, claro, claro. Él rescató muchos otros, sobre todo en un viaje que hizo mi papá a Estados Unidos y llevó un diario. Entonces, no, tiene documentos realmente importantes. Pero es una pena que no haya una institución o algo dedicado al estudio de mi papá dentro de la universidad. Siendo un y personaje. A tratar de reeditar sus libros, claro, y eso. Debería, sí, claro que sí. Sí, no, aquí allí hay una carencia enorme. Claro. Un olvido imperdonable, sí. La verdad. Sí. Y usted, es el sentir de la familia. Claro. ¿Usted ha pensado en escribir algunos libros o algún documento en relación, pues, a lo que ahorita menciona? Bueno, en relativo a mi papá, he tratado de hacer una síntesis de su obra. Sí. Y yo no encuentro a otro mexicano tan creativo, tan culto y tan positivo y productivo. Fue el primer feminista de Jalisco en los 20. Sí. Las mujeres no podían estudiar ni prepa, menos la facultad. Y él abrió puertas. Él abrió las puertas en los 20, 26, 25, 26. Él hizo el primer zoológico aquí. Wow. Puso las bases de un naturismo, ¿sí? Avanzado. Fue el primer, sí, ecologista. Él le salvó la vida a la primavera, cosa que muy poca gente sabe. Wow. Él estuvo trabajando por la primavera, por lograr un decreto. Sí. Y mi, mi cuñado incómodo, Luis Echeverría, el presidente, se negó prácticamente a firmar el decreto de expropiación para hacer un parque nacional. Eso lo hubiera salvado de la depredación sufrido. Claro, sí, porque se va comiendo. Sí, no, se lo van comiendo. Van comiendo, sí. Y... de todas maneras se lo comerían, pero no sería igual. Tardarían más. Sí, porque ahorita los dueños queman para poder vender. Sí. Porque no pueden talar bosques. Claro. También mi papá logró el primer decreto que lo protege. Sí. Ahí fue donde realmente mi papá le salvó la vida a la primavera. A la primavera. Sí. No, lo que hizo mi papá, te digo, es una cosa increíble. Y cómo un hombre pudo haber hecho tanto. Escribió más de 60 libros, pintó más de 100 libros, 100 cuadros. ¿Qué más? Estableció el primer cuerpo de bomberos, asfaltó la primera calle, terminó la calzada Independencia, fue uno de los defensores más auténticos del lago de Chapala. Fue el primero en hacer algo a favor de los obreros, porque no había ley alguna que los protegiera, y él, en un acto extraordinario, el Congreso lo autorizó para promulgar una ley a favor de los obreros. A los campesinos les dio tierras como ningún otro gobernante. No, es que la verdad, la obra de mi padre, yo no encuentro a otro mexicano tan visionario. Claro. Visionario. Exacto. La universidad, hizo el primer instituto tecnológico de América Latina, no nada más de Guadalajara, Jalisco, el primer instituto tecnológico de América Latina. Y pues se me van las ideas, fue director del Museo Regional, fue el director de la Biblioteca del Estado, director de Artes Plásticas. No, la verdad es que es una lista larguísima que se me va de la memoria. Como diputado federal en la deseaba legislado Congreso, impulsor para crear la Secretaría de Educación Pública. ¿Sí? Y desde luego la Universidad de Guadalajara más tarde también, que es, yo creo, una su obra más importante aquí en Jalisco. En la cultura, sí. Sí, en la cultura, sí. Pero bueno... impulsor del muralismo también fue el importantísimo para que Siqueiros, bueno, Siqueiros, Orozco y hasta el mismo Diego Rivera despegaran. Siqueiros dice en una carta: el muralismo en Jalisco se le debe a Zuno. Jalisco en una carta declara: el muralismo en Jalisco se debe a Zuno. Todo eso se debería rescatar y recordar. Claro. En los aniversarios luctuoso y de nacimiento se debería de rescatar eso. Y ya la universidad hace unos mini homenajes, verdaderamente. Se ha perdido el último mucho. Ya no fue ninguno de los rectores o vicerrectores. Se va perdiendo. No. Uh-huh. Es realmente... Pero hay maneras de hacer este rescate desde... Muchas veces las instituciones... Quedan rebasadas por la sociedad, exactamente. La sociedad en los últimos tiempos ha estado mucho más activa que muchos organismos de gobierno y las mismas instituciones de educación. Y creo que también por esa vía podríamos, a lo mejor... Pues claro. ¿Verdad? Sí. Se han hecho algunos homenajes a mi padre en la rotonda. Sí. Y han sido organizaciones sobre todo de los masones. Uh-huh. Eso. Ellos han hecho ahí han organizado unas festividades importantes. Vamos a hacer una pausa musical, sí, y regresamos con más. Perfecto. ya estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar fue Saltarello de Dead Can Dance, este grupo de australiano, pues, o dueto más bien. Vamos a ya entrar de lleno a pláticas sobre, pues, anécdotas y cosas así respecto a Casas Uno. A mí en mi última visita algo me llamó mucho la atención en el comedor, el piano. Si nos pudiera platicar algo sobre ese bonito piano que tienen ahí. El piano que está en, pues está en la sala. En el comedor, ¿no? Ya no sabía. Lo cambiaron. De hecho, tú publicaste unas fotografías de la cocina. Sí. Y a mí me sorprendió porque una sobrina fue y estaba convertida en bodega. Estaba muy molesta. Sí. No sé si habló alguien ahí, porque hoy está muy bien. Ah, está hermosa. La cocina está hermosa. Ahí comíamos generalmente. Desayunábamos, comíamos y cenábamos. En la cocina. En la cocina. Okay. ¿Quién preparaba? Había una una empleada que era Maximiana, y su hija La Teco, famosa en la familia La Teco, la hija, pero ella desde niña estuvo ahí. Sí. Y luego ya la señora se retiró y La Teco fue la que siguió muchos años junto a mis papás. ¿Qué les preparaba? ¿Qué le pedían, por ejemplo? No, pues nosotros ahí de niños, y eso es lo que nos sirvieran. A mi mamá les gustaba a los nietos, cuando los llamaba, inmediatamente a La Teco le decía: ponte a rallar unas zanahorias y les pones jugo naranja. ¡Ándale! Y los niños felices comiendo esa golosina. Sí. Sí, mi mamá hacía eso. Y bueno, mi papá era muy estricto en cuanto a las horas. Sí. Muy puntual, a las 8 de la mañana se desayunaba, a la 1 se comía, y a las 6, 7, algo así, se cenaba. Todos a la mesa, ¿verdad? Bueno, yo acuérdate que yo fui el último. Sí. Y al decir todos en la mesa, éramos dos o tres. ya, ok. Todos los demás ya estaban estudiando. Ya se habían casado. Ah, sí. Sí, antes de que yo naciera se casó mi hermana Rebeca. Y después, más o menos cuando yo nací, se casaron María Eugenia Mayuya y María Esther. Uh-huh. De manera que yo era un niño, Y luego, más chico, todavía muy chico, se casaron las demás. Medio recuerdo algunas, y más o menos recuerdo cuando mis hermanos se casaron, que ya eran un poquito mayor de edad, perdón. Sí. Eso sí, más o menos lo recuerdo. Pero del otro, nada. No. No, sí. Sí, recuerdo una anécdota. A mí me han gustado los idiomas y parece ser que desde muy chiquito. Sí. Porque mis hermanas estudiaban inglés y yo me aprendía las lecciones. Sí. Entonces ya empezaba a hablar y dice: ¡ay, miren, Andrés ya está hablando inglés! Fue como empecé a destacar en la familia. Sí. Después destaqué por mis vagancias y por las broncas que organicé, como el Frente Estudiantil Revolucionario que sacudió a la familia. Nada. Pero bueno, así. Entonces... Pero ahí me empecé a sentir ya, porque yo me sentía muy... porque mis cuñados todos eran notables. Sí. Echeverría ya destacaba, Luis García Barbachano era director de un gran banco, el otro era importante, otro un empresario alto, todos mis cuñados destacaban. ¿No sentí esa presión? Mis cuñados. ¿No sentí esa presión de repente? Sí, de... claro. Sí, yo me sentía, pero ya cuando empezaba iba a hablar inglés. Ah, claro. Ay, Andrés habla inglés. Y luego un amigo mío de los Sánchez y Martín, de los jaboneros, que vivían allí a media cuadra, empezó a estudiar guitarra y a mí me gustó, me interesé y demostré habilidad. Entonces les dije en mi casa y me compraron mi guitarra y mis hermanos me consiguieron un maestro de guitarra que tenían ahí, compañero de la escuela. Y luego me consiguieron un muy, muy buen maestro de los... ¿Cómo se llamaba? La directora de música, de música, famosa, Aurea Corona. A uno de los Corona, don Agustín Corona, que era un gran, gran maestro de guitarra, él fue mi maestro. Y primero Fernando Corona, su hijo, quien era también un gran guitarrista, estuvo incluso con Segovia. Wow. En España fue con Segovia a estudiar guitarra, el hijo de don Agustín, Fernando Corona. Entonces ellos me enseñaron. ¿Y sigue tocando música? Lo hago eventualmente. Eventualmente. Yo, pues mi papá era inquieto intelectualmente, sí. Se dedicaba a una cosa y otra y otra. Y estaba todo el tiempo escribiendo libros, no convivía mucho con nosotros. Eso. Estaba muy ocupado. Sí, mi papá siempre estaba ocupado. Sí. Por aquí tengo una película que ya se digitalizó y te lo voy a mostrar. Ah, qué bien, gracias. Estaba yo filmando a la familia, sí. Y salió mi papá con un montón de hojas en el papá, escribe, papá, escribe. Ya le grité y volteó y nos saludó desde lejos y siguió con sus tareas. Claro, claro. Sí, no convivía mucho, pero eventualmente yo fui el último que se quedó ahí con él. Sí. Entonces íbamos a comer a algún lado, eventualmente. Sí. Íbamos allá a las faldas de la Primavera. Montebello, ¿cómo se llama por allá? Y había un restaurantito. ¿Qué vendían ahí? Sí, comida casera prácticamente, sí. Mucho, alguna comida como gringa. Uh-huh. Sí, uh-huh. Algunas sopas como muy gringas. Sí. Pero muy saludables. De buen sabor. Y le gustaba a mi papá ir. Sí. Y también íbamos en las noches, yo no me acuerdo qué días, a la Plaza de Armas, a oír allí la música. La música, la banda. En la Plaza de Armas de aquí de Guadalajara. Sí, aquí de Guadalajara. Ah, ahí. Qué bien. Ahí íbamos también. Y al cine también, eventualmente íbamos al cine. ¿A qué cines asistían? ¿O qué películas? ¿Qué películas? No, pues de todo tipo. Sí. Y la verdad no me acuerdo muy bien de qué películas veíamos, pero eventualmente íbamos a ver películas. ¿Y si lo tenía más o menos consentido usted por ser el más chico o...? Bueno, siempre mi mamá el más sí. El chico es el chiqueado, ¿verdad? Sí. Mi mamá sí, aunque tenía uno más chiqueado que era Pepe, mi hermano José Guadalupe. Sí. Él era el preferido entre todos, aunque a mí también me tenía en un lugar muy especial. Claro. Y mi papá tenía en un lugar muy especial a Álvaro, mi hermano. Sí. Y entre las mujeres, ¿a quién tenía muy especial? Ay, caray. No, ahí sí no recuerdo, creo que ahí era... Pero entre los hombres, sí, él era chaparrito igual que mi papá, Álvaro. Sí. Yo no sé si por eso se sentía muy a gusto. Sí, verdad, más cómodo. Sí. ¿Ustedes salieron entonces a su mamá en estatura? Mi mamá también era bajita. Sí. Hay unas en la cocina y en la casa, muchos azulejos que tienen unas figuras de conejos. Sí. Doctor Atlas, eso es. Esas figuras tienen algún significado en particular? No, ¿no? Creo. No, bueno, quizás relativas a que a don Guadalupe siempre le gustó la cacería. Y la protección a la naturaleza. A la naturaleza, sí. Sí, porque era un cazador muy consciente, no mataba hembras jamás. En cuanto a venados, jamás mataba hembras. Eso es muy, y eso muy nos lo heredó a nosotros. Y todo eso obviamente se aprende de padre a hijo, ¿verdad? Por sí. Eso ustedes tienen esa visión también. Sí, y por ahí tengo una foto en donde estoy con él en el campo y él está con su escopeta y eso, ya grande. Ya. Ya grande mi papá y tengo una foto donde estoy con él. Ah, qué bien. Vamos a hacer una nueva pausa musical y regresamos para que nos platique de sus libros, lo que está escribiendo, bueno. De sus viajes, ¿verdad? Perfecto. Ok, regresamos entonces. El acelerador, tú tienes mi vida ahí escondida, de mí lo mejor. Tú me estás volviendo loco, mostrándolo poco a poco. Quítate esa prenda del tatuaje, llévame de viaje en tu rock and roll. Tienes mi respeto, tienes mi devoción. Aquí te traigo un billete, este ramillete y mi corazón. La sensación de esa curva, esa escultura, dame rock and roll. En la voz de José Force, al frente del grupo Cuca, escuchamos la, la melodía Arre Lulú. Ya estamos de regreso. Avísenme. Ya regresamos. Ya estamos de regreso. Ya regresamos, que es lo correcto. Eso. Platíquenos de su trayectoria como escritor también. ¿Qué está escribiendo recientemente y dónde ha presentado? Mira, mi mamá nos curaba con homeopatía, entonces siempre hubo un interés en eso. Y en los 80 empecé a penetrar y me di cuenta de que ningún investigador de homeopatía hablaba de la importancia del cerebro. Yo desde la secundaria, perdón, desde la primaria, cuando supe que el cerebro tenía el control de todo el organismo, sí. Pensé, bueno, el medicamento homeopático hace reaccionar al cerebro y ya este por dentro hace todo lo que tiene que hacer para curar. Claro. Y nadie lo había dicho. Entonces me puse a escribir y tengo un libro. Desde los 80 empecé a hacer observaciones, todo nuevo, todo diferente sobre la homeopatía. Sí. Y tengo 35, 40 avales de sabios de todo el mundo, sí, respecto a que mi teoría es la adecuada y la cierta, la científica, de cómo opera la homeopatía. Entonces hay un libro que se llama Homeopatía e Informática. Está en internet, está ahí en el Facebook. ¿Es para, se puede descargar así? Sí, sí. ¿Cómo se llama tal cual? Homeopatía e informática, porque es la visión informático-cibernética de la homeopatía. Muy interesante. Avanzada, obviamente, actual. Claro. Las enfermedades, erróneamente porque yo también coincido con lo que dice, están más ligadas a la cuestión de la mente, ¿verdad? Es decir, al alma, a lo que uno siente, lo que uno vive, lo que uno de alguna manera... Eso tiene mucha influencia porque influye mucho, valga la redundancia, en el funcionamiento del cerebro. Sí. Pero se trata de influir en el funcionamiento del cerebro. El medicamento homeopático no lleva alma, no lleva emociones, lleva información. Claro. Que es identificada por las terminaciones nerviosas y hacen reaccionar al cerebro. Okay. Lo mismo que la acupuntura. Tengo otro libro que se llama Acupuntura y Homeopatía. Hermanas, sí. Y ahí tengo ya las comprobaciones de que la acupuntura también opera porque hace reaccionar al cerebro. Hay dos estudios de Harvard incluso, en los cuales aplican las agujas y observan en el momento de estarlas aplicando qué le pasa al cerebro. Las reacciones. Sí, sí, y ven que se modifica y claro, que ya indirectamente hay un cambio orgánico. Porque no podemos curar si no influimos en el cerebro. De hecho, exacto, las puras ideas pueden curar. ¿Sí? La fe puede curar, el efecto, sí, placebo puede curar. Exactamente. Entonces, ni siquiera las medicinas son necesarias. Claro, hay casos en que sí. Sí. Si supiéramos manejar bien nuestra mente, tal vez no necesitaríamos medicamentos. Pero eso es casi imposible, ¿no? Entonces, la homeopatía opera porque hace reaccionar al cerebro lo mismo que la acupuntura. Muy interesante. Y va al punto, pues al punto exacto, que debe de ir, ¿no? De que te arreglo de aquí, pero ya te descompuse efectos de otro lado. Y... sí, claro, sí. Obviamente hay que escoger el medicamento homeopático que haga la reacción, haga la reacción adecuada, sí, en las zonas cerebrales. Indicado, las casos, que son necesarias. El caso, claro, ¿verdad? Así es. Y tengo un estudio que empecé también en los 80 sobre el poder curativo de la saliva, que es lo que me tiene ahorita más ocupado, entusiasmado, porque muy interesante. Se editaron ya 6 ediciones de qué cura la saliva y por qué, y están agotados. Oh. 6 ediciones. Platíquenos cómo es. Y luego hice otro que se llama Manual de Cialoterapia, que no tuvo pegue porque la palabra cialoterapia es desconocida, es nueva. Ya. Yeah. Y recientemente hice uno, y se me olvidaron, iba a traer para regalarles. Ajá, muy amable. Uno que se llama ¿Qué cura la saliva? A secas. Esa es la primera edición. Es más o menos ¿qué cura la saliva y por qué es tratado? Porque, mira, la saliva es importantísima porque es la medicina del pueblo, de los pobres, de los olvidados de la tierra. Todo el mundo tiene acceso a la saliva. Sí. Claro. Y todos la usamos. Nos damos un golpe... Ah, sí. Y nos ponemos, sí, saliva. Sí, sí, ya se le está haciendo agua a la boca a Lalo de un beso aquí con su novia. Ajá. Pero a ver, no, pero adelante, por favor. Perdón. También es delicioso. Ah, sí, claro, sí, ver, ¿no? Y hay estudios respecto a que el intercambio de hormonas es muy importante, sí, para la excitación sexual, claro, que es básica en la reproducción. Pues es, sí, es esencial para la supervivencia de la especie. Claro. No es pornografía. No, no, es, no. Es totalmente natural. Natural, por, sí, supuesto, claro. Y no tienes una idea. Mira, en la presentación de uno de mis libros, un médico amigo mío ahí dijo, el poder curativo de la saliva no es panacea, pero es casi panacea. Yo ya vi casos, y desde la primera edición reporto que se cura ceguera. ¿Ceguera? Yo ya vi casos de ceguera curado. Y se dice que la saliva de las mamás cura ceguera de los niños. Sí. Yo lo reporto en la primera edición, dije, nunca lo voy a ver. Y hace como 5 años estuve en Guatemala a dar una plática y ahí un señor dijo, André, yo quedé ciego entre los 5 o 6 años. Uh-huh. Mi mamá me ponía saliva en los ojos con un algodón y me lastimaba un poco. Sí. Y si yo quedé el puro hueso y el pellejo. Y mi mamá con su saliva, después ya me lo ponía con su propia lengua. Y mira, estoy perfectamente. Me ponía la saliva en los oídos, oigo bien, está perfectamente, se llama Edwin Witz. Es de allí, de Guatemala. Impresionante. Y luego estuve en la radio en Guatemala y otra señora habló para decir, yo conozco a un niño que fue curado por su mamá con su propia lengua. Y los datos que tengo reportados son de Roma, de hace siglos. Sí. Sí. Hay un dicho popular, nomás échale salivita, ¿verdad? Sí, pero pues sí, sana, sana, colita de rana. Sí, sí, sí. No sanas hoy, sanarás mañana. Sí. No, las abuelas siempre lo usaron, las, claro, mamás. Sí, fórmulas mágicas. Y te digo, nosotros nos damos un golpe y nos ponemos saliva, nos quemamos en la cocina, sí, y nos ponemos saliva. Ah, sí, nos, sí, pica, sí, un mosco y salivazo. Sí, sí, sí, sí, sí. Una guatemalteca reporta que los ejenes le hacían un daño tremendo. Se le ponía limones. Los ejenes son unos mosquitos que hay en la costa, exacto, que muerden. Sí, sí, sí. Y ella con la saliva inmediatamente. Cuba, en La Habana, donde acabamos de estar, mi compañero y yo. Sí. Regresamos apenas el día primero. El 16, el 17. Ahí hay unas hormiguitas chiquititas que casi ni se ven, me dicen, yo no las reconocí, pero que pican y duelen, duele muchísimo y, sí, no se les quita y con las salivas se están curando. Ah, qué interesante. Sí, sí, no, pero mira, todos los dolores se quitan. Ciática, lumbago, dolores de cabeza, mi contadora se curó de migraña, se cura migraña, dolores de estómago. Impresionante lo que puede no creerse. Sí. Y yo he ido viendo que todo se... se comprueba. Ha hecho notas, ha ido haciendo todo este tipo de evaluaciones. Muchísimos. Incluso, no sé si ya te agregué al grupo que cura la saliva. No, todavía no, pero espero que... Creo que sí. Ah, sí. Nomás que no te has fijado. Pero bueno, si no te voy a agregar. Está soy como distraído. En 300 grupos. Sí. Porque... sí. Es cierto. ¿Cómo se llama su libro? ¿Qué cura la saliva? El otro libro que decía de la homeopatía. Homeopatía e informática. Está agotado, pero en el Facebook sí está. Se puede descargar. Se descarga, sí. Descarga digital. Ahí está. Y en mi muro lo me pueden solicitar. ¿Cómo está usted en Facebook? Yo, Andrés Amado Zuno Arce. Okay. Yo bien, gracias. Mi nombre completo. Sí. Y aquí también, ¿verdad? Y aquí también. Andrés Amado Zuno Arce. Así estoy completo, mi nombre completo. Excelente. Vamos a hacer nuevamente un pequeño corte musical y volvemos. Sale, vale. Vamos con... ¿Qué, Lalo? Sigue... Love is Colder Than Death con su canción Love and Solitude desde Alemania para todo el mundo. Muy a gusto. Bueno, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa. Quedó en el limbo mi pregunta sobre el piano. Quisiera saber el piano sobre... ese, mi papá y mi mamá no lo tocaban. Y de la familia solamente mi hermana Rebeca, cuando iba de visita, tocaba y ya tocaba bien el piano. Y mi hermano Rubén lo tocaba más o menos. Okay. Pero bueno, ellos se casaron también cuando yo estaba ya era muy chico. Y... casi no los recuerdo tocando. Mi hermana Rebeca, cuando venía, porque ella vivió fuera de Guadalajara, ya en sus se casó y se fue a vivir, estuvo viviendo mucho tiempo en Isla Mujeres, en el DF, vivió en Cuernavaca, vivió en Mérida, los últimos años los pasó en Mérida, mi hermana Rebeca, extraordinaria mujer, notable, sí. Una mujer ejemplar, inteligentísima, pues yo creo que de los más inteligentes de la familia. Ella se parecía mucho a mi papá físicamente, entonces tu cerebro se parecía mucho al de mi papá, por razones obvias, ¿verdad? Sí. Y sí, era muy, muy inteligente, notable mi hermana Rebeca. De hecho, a una hija mía le puse Indra Rebeca por mi hermana Rebeca. Claro. Indra por la famosa yogini, Indra, sí. Devi, que influyó mucho en mi vida. Un día mi papá llegó a la casa, esta es una anécdota bonita, con un montón de libros de yoga y uno de Zen, el de Suzuki, que fue el que introdujo la filosofía Zen a Estados Unidos. Sí. Y luego ya de allá se tradujo y se vino aquí por primera vez la filosofía Zen, y mi papá era un adicto, y yo desde allí empecé a... Aprendió también. Desde allí empecé a introducirme en esas filosofías. Sí. Que son, de hecho, la filosofía Zen es la que informa mi vida. Y la última versión de la filosofía fue de Osho. Osho, sí. el gran avatar. Muy calumniado porque él se fue a Estados Unidos a combatir al imperio. Y por lo mismo lo atacaron, ¿verdad? Lo han atacado muchísimo. Claro. Pero hay tres libros de él, uno que se llama El fuego del comunismo y El viento del Zen. El primer artículo se llama Marx y Buda de la mano. ¿Qué no. tal? No. ¿Qué tal? No, es un libro revolucionario. Sí. Bellísimo, ¿no? Es que leer a Osho tiene como 600 libros. Yo siempre digo, no, ya me lo sé a Osho y veo y todo otro nuevo, diferente, sí, claro. Y diferente. Sí. Entonces, sí, en la filosofía Zen, el budismo Zen ha sido la filosofía que me... Que lleva usted que me por informa. Vida. Claro. Muy, muy, muy interesante. Y sí. El piano, pues, se quedó ahí en el olvido porque casi nadie lo... Estaba de adorno. Es muy interesante la madera, que es de ojo de pájaro. Sí. ¿Te has fijado? Sí. Está. Es una madera especial que tiene bolitas, roditas. Muy bonito, sí. Sí, de color café claro, si no me equivoco. Sí. Hace mucho que no lo veo. De hecho, mi compañera se vino de loca a vivir conmigo de Monterrey, de Nuevo León. El amor. No, todavía no vamos a ir a la casa segundo y no hemos ido. ¿Cómo voy por a ahí creer? Te vamos a buscar. Te vamos a buscar pronto ya. Sí. Esta semana. Aquí tenemos muy tímido Alfredo, no está. No los dejo, pues. No, pero quiero preguntarle, Alfredo, ¿cuántos años tiene ya como guía en la Casa Zuno? Bueno, ya tenemos 7 años. 7 años a través de los cuales, pues, hemos estado, pues, a muchos personajes que han ido, pues, a ver la joya que tenemos en Guadalajara, un edificio único que, pues, no solamente en Guadalajara, sino en el mundo entero. Por quienes lo hicieron, ¿verdad? Principalmente, pues, fue una donación de los grandes artistas del siglo XX. Don Guadalupe fundó una organización de artistas e intelectuales que se llamó, que la gente los denominó los bohemios, pero que ellos en su organización era el Centro Bohemio. Entonces, 5 de los más destacados artistas fueron los que intervinieron directamente en la Casa Zuno, que fueron principalmente Gerardo Murillo, el doctor Atl, David Alfaro Siqueiros, Amado de la Cueva, Carlos Orozco Romero y desde luego Javier Guerrero, el que es el principal. Todos trabajaron en conjunto, en forma colectiva, e hicieron una obra de arte, ¿verdad? Y bueno, no solamente la casa es una obra de arte, sino es algo más que eso, por el mensaje tan importante que tiene a través de todo su simbología y su iconografía, ¿no? Que es impresionante, es impresionante. ¿Cómo es la cuestión en cuanto a si la gente quiere arrimarse a una visita guiada, horarios, o tiene que llegar a algún grupo? Bueno, o sea, está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que es la última, el último horario en donde ya lo hacemos, porque bueno, viendo toda la casa, pues nos llevamos a algo así como una hora, hora y media, depende de, uh-huh. del diálogo y de las preguntas, pero estamos así como una hora, hora y media, y la última es hasta las 5 de la tarde, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Oh, muy bien, lunes a viernes. Está abierto de lunes a viernes, es ahí ahora la coordinación de patrimonio de la universidad. Uh-huh. Sí. Oh, muy bien, muy bien. Uh-huh. Ya no es el centro histórico. Ya no es el. Sí, perdón. Sí, es el archivo histórico. El archivo histórico. La coordinación de patrimonio. El archivo histórico es parte de la coordinación de patrimonio. Ah, ¿y Cutiño es parte de ahí? No, Gustavo no. Porque es de patrimonio también él, ¿no? No, Gustavo está en finanzas. Finanzas, ya. No, pues ampliamente recomendable a nuestro público, Radio Escucha. Si tienen oportunidad de hacer un recorrido por esa maravillosa casa, ampliamente recomendable, lo vuelvo a repetir. Adelante, no se lo pierdan. Vale mucho la pena. Lleven la batería de su teléfono o de su cámara bien cargadita, porque van a llevarse muchas imágenes muy bonitas del lugar. Sí. Y ahora estamos cerrando, bueno, este periodo, pero queremos agradecerles mucho la presencia que nos permitieron pues tener con ustedes. Al contrario, gracias por la invitación. Y conocer un poquito más a fondo este espacio y sus vidas y todo lo que rodea pues a esta casa tan maravillosa y a estas personas tan maravillosas que nos legaron y que nos siguen dando frutos todavía, ¿verdad? Así es, sí. No, la herencia de mi padre aquí es notable, pero la gente no se entera casi. Pues vamos a buscar. Sí, el primer feminista en los 20. Eso es No. El primer ecologista en los 20. Sí. No. Notable de lo visionario que fue. De avanzada, sí. Y notable. Tenía además un imán tremendo, digo, el crear el Centro Bohemio, como mencionaba Alfredo hace un momento, con más de 70 personalidades grandes, grandes, que siguen todavía presentes. Sí. Por ahí un compositor, y se me va ahorita el nombre, ya sabes, Pedro, que me olvidan los nombres de las personas, hasta que murió de cerca de 90 años, hace no mucho, traía en su cartera una fotografía de mi papá. No, era de veras que tenía una personalidad, claro, mi papá. A ese nivel. A ese nivel. Wow. Sí, el Chino Calderón Silva, un compositor. Sí. Él traía en su cartera, hasta que murió, una fotografía de mi papá. ¿Qué tal? Así de grande. No, era realmente respetado, notable. Y querido. Sí, una personalidad maravillosa. Sí, bueno, pues los invitamos a que pasen ahí a la casa, a la casa Tezontle, como era conocida por su recubrimiento, y bueno, para que disfruten y obtengan información sobre una pieza única de la arquitectura de Guadalajara. Única y genuina de que no solamente es propiedad de Guadalajara, sino es propiedad de la humanidad. Sí. Vamos nuevamente a un corte comercial, a un corte musical y regresamos. Muchas gracias. Acabamos de escuchar del compositor Alessandro Marcello, Concerto per oboe archi e basso, continuo en re menore, opus 1 con el ensamble Il Gardelino bajo la conducción de Marcel Posel. ¿Y en español qué? En español, es una ¿Inserto melodía. ¿Inserto agua en el vaso? ¿Qué dijo? ya estamos con un invitado muy especial, es nuestro amigo y querido historiador, agraciado, don Arturo Carreño. ¡Tómale! Soy yo, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Jóvenes cartoneros. Quiero hablar un poquito de lo que haces. A mí me gusta mucho lo que escribes en cuanto a historia, pero también tienes esa parte muy humana y muy graciosa con tus imágenes, por ejemplo, de filosofía contemporánea o los consejos muy útiles. Voy a citar algunos ejemplos. ¿Qué hacer en caso de que se acabe el mundo? Cierto. Por ejemplo, dice, si el papel de baño fuera lija, y vienen los consejos, ¿verdad? Y temores contemporáneos, entre muchos otros, y muy creativos y bastante divertidos. Cito uno porque a lo mejor no están entendiendo a qué me refiero. Dice, si te confundieron con una piedra, entonces dice, preséntate como el Pípila. Diles que has visto mejores resorteras. Presume que eres la filosofal. Confúndelos con la vesícula. Invítalo a conocer tu cama y cabecera. Sí, ya no. Mira, lo que pasa es que, bueno, ahí te va. El personaje de Arturo Carreño es más famoso por el librito ese de las leyendas del Panteón. Ah, ya, claro, décima, claro. Décima edición. Décima. O sea, les cuento. Ahí, ya 11 libros publicados. Lo mío es la publicidad, Pero me metieron en la cosa de la historia por hablador. Después les cuento la historia esa, a la historia local. Sí. Y de ahí me agarraron por radio, prensa, televisión, todos. Todos, sí, todos los medios ya. Por meter la historia como si fuera un objeto publicitario y aparte verle la cuestión graciosa. Claro. Es divertida, sí. O sea, siempre nos ponen a un Miguel Hidalgo muy serio, ¿no? Uh-huh. O a, ¿qué te gustaría? Sergio Bustamante, así que ni siquiera va al baño. Claro. O sea, no, pero vamos a ver, ¿en serio? Sí, sí, sí, es verdad. Y no es cierto, o sea, se cuenta que... Pues es que son seres humanos, final. Sí. No, adelante, bueno, tienes toda la libertad. Gracias, por favor. Gracias. Ahora, de ahí salió. ¿Hago algo de goteca o nos vamos al tema? ¿Les traigo chala. Bastante bien. Ah, claro que sí, no, pues todo, egoteca. Bueno, egoteca. Por estar contando cosas así raras de la ciudad. Hay un canal de History Channel. Sí. You got it? Well. Very channel, well, my friend. Hice la de Guadalajara, ciudad escondida o ciudad... Ah, sí, es una sección del History, ¿verdad? Ajá, sí. Guadalajara, ciudad escondida, creo que se llama. Uh-huh. Ahí con uno de los bichir, con el Bruno. Sí. Oh. Ándale, que yo hice el programa. Ah, ¿cómo crees? ¿Produciste tú el programa? Lo produje y yo no quería salí a cuadro, forzosamente, pero contando cosas raras de la ciudad. Les encargo una foto de ustedes, porque... Bueno. No, en serio, o sea, están... Muchas bizarros. Gracias. Eso es piropo. Yo sé. Me sonrojé, por cierto. Peor. Entonces, la gente me agarra por la historia, no local, ¿no? Ya. Sí. Te estás contando la historia, no hay bronca, qué bonito. Pero lo mío es estar divagando. Lo que tú tomaste es lo del Face, ¿no? Sí, sí, sí. Esas que se inventó un algo. Lo que pasa es que el Face no me gusta porque la gente no hay creativos. Ya. La gente agarra y lo toma como propio y lo pone es repetitivo, copy and paste. Entonces, es lo que digo, llegó el meme y adiós creatividad, ¿no? Uh-huh. En cambio aquí, haz de cuenta que fue lo que me propuse, de que sabes que vamos a hacer cosas raras. Claro. ¿Vieron La Mentirosa alguna vez en su vida? Sí. Nunca. No, sí, escuché de... Canal 4. En el canal 8. Sí, sí, sí. Sí. Pues ahí estábamos, el Macpu y yo, ahí es donde empezó a contar la historia así rara. Y lo que ustedes leen ahí en el Face es de un libro que sacamos, Estatutos del Partido Dada. Inventamos un partido político hace 13, 14 años. Hace el presidente del partido. Y es un movimiento dadaísta, obviamente. Somos muy corruptos, pero muy sinceros. Te decimos. Pues es partido. Sí, o sea, oye, Humberto, te vamos a robar en esto, en esto y en esto. Claro, cuál debe ser. Sacamos un libro, Estatutos del Partido Dada, que se fue en una fil. 3 días duró. Órale. Ahorita sale la segunda edición ya a nivel nacional. Sí, sí. Pues, ¿qué estoy haciendo aquí? ¡Ah, gracias! Déjame, voy a los 40 principales. Sí. Y aparte de eso, sale acompañado de un programa de televisión. Ya. Que se llama Estatuto del Partido Dada. ¿Cuándo va a salir ese? El Partido Dada. Estamos a 2 meses. 2 meses de salir. Es un humor más inteligente. Claro. No llegamos al nivel de los Lelutiers, pero sí está. Fino, pues. Lo que tú lees, Humberto, ¿sí? O como te dijeron aquí, Paco. Paco, ¿no? ya tengo varios nombres hoy. eso, tradúcelo en un libro, pero son cosas nuevas. Y en directo, ¿verdad? O sea, es decir, no es ensayado, el programa va tal cual. Parece ensayado, pero digo, está creativo. Está escrito, claro, el guión, un guión. Ajá. Sí. Ejemplo, yo tengo una sección ahí que se llama La Ironía de las Calles. ¿Conocen el Hotel Tapatío? Sí, claro. Sí. A un costado del Hotel Tapatío, hacia el fondo, hay una colonia que se llama El Órgano. Sí. Sin albur. yo estoy supuestamente en la calle, sí, y grabando esas secciones, ¿no? Entonces ahí hay nombres de flores en esa colonia. Y estoy transmitiendo, ¿no? Sí, señor diputado, señor senador, estoy aquí en la calle de Clavel, en la colonia El Órgano. Entonces, si te fijas, no dije sí, nada. No, no, no, pero es fino, ese. Fino, un humor fino. Pues. ¿Fino? Oh, por favor. Bueno, a lo que nos... Doble toque. Sentido fino. La gente ya me agarró para estar, ya estoy condenado a seguir con la historia local. Ok. Y tengo casi 30 años dedicado a la ciudad de Guadalajara y me sigue apantallando, me encuentro cosas siempre raras y nuevas. Sí, sí. Como nosotros. Por favor, a ver, vamos escuchando. No, ni como antipiropo te sirve. O sea, muy bien te puedes ganar la vida espantando muchachitos. No. Cuando nació la nalgada fue a su mamá así con... ¡Ay, señora! Ay. No, ya. No sabían si bautizarlo o exorcizarlo. No, que la canción no... En vez de darme pecho, me dieron la espalda. Ya, no voy a seguir. Bueno, por favor. ¿Son tapatíos? Sí. ¿Tú también, Roberto? O... No, sí, también ya, otro nombre nuevo. Ya. Juanelo, ya también. Ahí les va, y se van a pantallar. ¿Conocen el templo de Aranzazú y San Francisco? Sí, claro. Sí. Los dos templos. Los dos templos que se llaman. Está ahí 6 de septiembre y luego está la calle de Prisciliano Sánchez. Pues la calle 6 de septiembre y los jardines de los templos era un cementerio. Es decir, que si andan por ahí caminando, andan pisando muertos. Uh-huh. Otra, catedral, ha sido catedral. Si te pones enfrente de catedral, a tu mano derecha está el Sagrario Metropolitano. Sí. Antes era un cementerio. Pero si andas caminando ahí por la calle de 6 de septiembre, ¿qué es esta? ¿Es Morelos? Morelos, exactamente. Morelos. Y Morelos andan pisando muertos. ¡Wow! Felices y contentos. ¿Qué tal? Han ido al... Panteón de Mezquita. En el barrio de San Antonio. Ah. Ahí. Sí. Por si donde está el templo. Sí. De San Antonio con la calle de Lázaro Pérez. Sí. Bueno. Enfrente hay un mercado, el mercado. Ah, claro que sí. Manuel M. Diegues, la M es Macario, fíjate nomás, Manuel Macario Diegues. Ay, perdón. Y otro cementerio, ahí. Andan pisando muertos. Era común entonces que los cementerios estuvieran al frente de los templos, ¿verdad? O al lado, ¿no? O a un lado. O dentro. ¿Ha sido catedral? Sí. Juanito, ah. ¿Cómo te llamas? ¿Otra vez? No, bueno, ya. ¡Cuberto! Voy a terminar sin Cuberto. Nombre. Cuberto, perdón. Cuberto. Si entras a catedral, hay un piso de madera bastante padre, ¿no? Sí. Si tú levantas el piso de madera, bueno, te van a regañar. Pero no, claro. Supongamos que lo levantes, 471 lugares para muertos. Impresionante. Y cada 5 años, si tú no pagabas la lana para que siguiera tu muerto ahí, hacían la monda, o sea, la limpia. ¿Sí? Y vámonos, el que sigue. Pero los enterraban como a unos 80 centímetros, más o menos. ¿De distancia? ¿Pegados? No, del suelo hacia del suelo. Abajo. Era una peste en la catedral. Terrible, sí, pero sí, claro. Bárbaro. Es más, había una persona que decía en el canicularío o el perrero, que estaba en la en la parte de atrás de catedral, sentado en una banca, por si se introducía un perro o algo. Ay, para sacarlo. Y lo sacaba. Wow. Fíjate nomás. No sabía. Sí. Está, qué interesante. No, sí, Guadalajara es hermosa. Está llena de historias. La antigua central camionera, ¿sí conocen? Sí, claro. Bueno, ahí estuvo otro cementerio. El Panteón de Los Ángeles. De Nuestra Señora de Los Ángeles, pues se llama la calle Los Ángeles, que está bonito. Ah, es cierto, claro, bien, claro. Andas pisando muertos ahí. Y se me van otros. Monguía. El primer cementerio, ¿dónde estuvo? Aquí en la ciudad de Guadalajara. El templo de Santa María de Gracia. Ah, ya. ¿Sí lo conoces? Sí. No. Si te pones enfrente del degollado, a tu mano izquierda. Al lado de la escuela de música, ¿no? ¿Qué onda? No, al lado contrario, cruzando, de la escuela de música. Exacto. Ah, ok. Ahí está un templecito y está el Palacio de Justicia. Más o menos como la mitad del Palacio de Justicia, por la calle de Venustiano Carranza. Ahí otro. Estuvo el primer cementerio de la ciudad. Ese fue el primero. Sí, y ahí estuvo la primer catedral de Guadalajara. Ah, claro. No como una placa que tiene el templo de que este templo fue la primer catedral de Guadalajara y no. A unos pasos de ahí. ¿En el convento? Ah, enfrente. ¿Pero era parte del convento? Sí. Sí, ¿verdad? Ahí. Sí. Pero ya llovió hace mucho tiempo. No, ya. Para que se traumen. La catedral tendrá más de 100 reliquias humanas que van desde cráneos hasta el... No, sí, ¿algún digamos algún tronquito. Santo, ¿no? Claro, sí. Claro. Rara, está el corazón de un expresidente de la República. Ah, sí, entrando a mano izquierda. En la capillita primera. Pero tenían corazón. Ya soy Alejandro ahora. Sí. Vale. Si entran ustedes a catedral, entrando a mano izquierda, hay una capilla que dice El Señor de las Aguas. De las Aguas. Sí. Entren ustedes, pónganse enfrente de esa imagen y donde está tu joroba al fondo, sí. Hay... adosada, bueno, en tu espalda, adosada a un muro, está ahí una placa con motivos... militares. Es un alto relieve, ¿verdad? Con algunas figuras, como dices, militares, en yeso. Es una No, está en mármol. Ah, es mármol, es mármol. ¿Mármol ese? Sí. No, mejor no digo porque se lo van a robar. Ay, no. No, así no. Aquí en Guadalajara. Entonces desaparece. Vi, bueno, ahí está la Miguel Barragán. Sí. Ex décimo presidente me parece, claro. Sí, costumbres de la época. Supongamos que yo era un gran... neogallego, ¿sale? O sea, de los antiguos que vivían aquí. Y tú, Macario. ¿Otra vez? Humberto. Sí. Eras un obispo. Sí. ¿Sale? Por la panza ya. No, claro, claro. Sí, no. Cuerpo renacentista. Ah. Uh-huh. O por no hacer arte rococó, pero con otra letra. Resulta de que yo en mi testamento ponía, ¿sabes qué? Yo cuando me muera... quiero que mis ojos los manden donde primero ve la luz. Supongamos que nací en Zacatecas. Ahí te van mis ojos para allá. Wow. Que mi corazón, donde haya tenido alguna romance, cuestión amorosa. Que me casé en... Claro. No te gustaría en... En Aguascalientes. En Aguascalientes. Ahí va el corazón. Pero entonces en las centrales, en las centrales camioneras me imagino que están en otras partes. Porque digo, yo los baños he ido y huelen muy mal, pero puede que también hayan depositado en algún lugar. Ya me voy, qué pésimo estuvo ese chiste. Gracias. En serio, o sea, ni de compromiso, ¿sabes? De que... Vamos a arreglar esto. Vamos a un corte comercial. ¡Otra vez comercial! Ya urgen los patrocinadores, musical. Por urgen, cierto. Urgen. Y regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Lo que escuchamos fue desde Italia, algo de música etérea y todo eso, Ataraxia. Platícanos, Arturo, hoy en día, ¿en qué andas? ¿Qué te dedicas en sí? Me dedico ya 100% a Guadalajara. Tal cual. En serio, sí, ya 100%. Salen próximamente, déjenles presumo también. O sea, por favor. Bárbaro, soy argentino. Déjenme presumo. Echa leche. De que tengo 11 libros publicados. Sí. Y todos más de una edición. O sea, ¿quién se iba a imaginar? Fíjate nomás. Y ahora te dediques a... como la historia. No, bueno. Pero tú la narras de una manera que... Sí, depende cómo se narre, sí, claro. Exacto. No, pero cuando lo escribes, ya por lo menos sé que me va a leer... Me van a leer ustedes, no... Claro. No alguien más, no historiadores. Gracias. Gracias. Y ese fue el pegue, pues, de ese personaje, de sí. estar ahí. Y lo mejor, me di cuenta de que estamos, si nos dedicamos los cuatro que estamos aquí, en la historia, cinco. Yo soy bien racista. Cinco. Con Pavel, claro. Sí, sí. Agarramos el refrito del refrito del refrito del refrito. Ah, claro, y lo cambiamos. Y ponemos. Sí. No investigamos, fíjate nomás. Claro, sí. Copy and paste y add, ¿verdad? Agréguele. Y ese ha sido el pegue, haz de cuenta, de ese personaje, no yo. ¿Sale? Yo me caigo gordo. O sea, pero ese personaje, Don Arturo. Ha sacado cosas raras. Sí, sí, sí. Las boticas, Hidalgo. Seis hijas tuvo Miguel Hidalgo, fíjate. ¿En serio? ¿En serio? Va, muy... Y, a ver, platícanos un cura, poquito. Pero capuchino caliente, yo creo. No, ya. Sí, porque sí estaba. Bueno, este tipo de asuntos. Sí, sí. Ahorita salen un par de libros, no, salen cuatro. Que es Personas y Personajes del Cementerio de Mezquitán. Ese está muy interesante. Con Personas y Personajes del Panteón de Belén. Wow. Y ahí... fijaron que dije diferente Panteón y Cementerio, ¿eh? Ah, claro, sí, claro. Y después salen otros dos, que es Código Belén y Código Mezquitán. Platícanos de eso, a ver, eso suena súper interesante. Pero primero la diferencia es en el serio panteón. Sí. Las letras. ¿Sí? No, ahí te va. Han ido al Panteón de Belén. Claro. Sí. Si tú, no, quien nos escuchas, no has entrado nunca a este panteón, ahí te va. Entras y tiene dos pasillos que están cubiertos. Sí. ¿Sale? Una arquería, unas columnas muy bonitas. En las paredes están un montón de muertos. Sí. Sí. En adosados. 750 y 900 en los dos pasillos ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Esos son panteones. Ya. Y los cementerios son los que tienen una barda perimetral que no un alambrado, qué sé yo. No alberga. No hay muertos en las paredes. Exacto. Es la diferencia entre cementerio y panteón. Claro. Por eso es el Cementerio de Mezquitán. Ajá. Y el panteón de Santa Paula. ¿Sí? Sí, sí, es Santa Paula. Y no se llama Santa Paula ni Belén. Ah, caray. A ver. Lo que es la vida. Ahí te va mi pequeña Beatriz. No, Beatriz. Vale. Sacaste un libro, bueno, dijiste uno del diario íntimo del Panteón de Belén. Ah, sí, claro, año 2000. Ándale, un diciembre, un amigo sacó un libro sobre el Panteón de Belén, le fue bien. Sí. Pero me lo dio, ¿no? Y dije, oye, chécatelo. Copy and paste. Efectivamente, era un plagio. Don Arturo. De 1969. ¿Cómo un crees? Un libro que se ¿sí? llama El Panteón Romántico de Guadalajara. Ah, sí, sí, sí. Es un plagio. Pero, textual, ¿no? Pirateado, y yo le digo, ¿sabes tal qué? Cual. Pero lo conozco, entonces no podía decirle, oye. No, sí. Ay, ¿cómo le hacemos? Lo que hice fue que cachetada con guante blanco. Voy a hacer un estudio, pero bien perro. ¿Sabes? Claro, claro. Ya. Hice un librote bastante bien. Sí. Y me encontré que el cementerio es 5 años más antiguo de lo que dicen las placas y lo que todos habíamos escrito. O sea, es de 1848, como dicen las placas y todas. ¿Sí? Es del 43 cuando comienzan a hacerlo y se inaugura el 44, en diciembre. O sea que no tiene nada que ver con las placas. ¿Cómo supiste esto? ¿Dónde lo encontraste? Me lo encontré esto en el archivo de la Curia Diocesana. ¿El del archivo de la catedral? Sí, sí, sí. Sí, ¿sí? Llegas y te persignas y ya entras ahí. Y... hasta agua bendita ahí en los garrafones. Sí, no. Bueno, está y todo. No, y cuando te ven inmediatamente dicen, don Arturo, Bienvenido. Bienvenido. Pues no creía. ¿Ah, no? Sí, me hacía una limpia. Ah, bueno. Ahí me encontré sí. ese tipo de asuntos y los primeros muertos. O sea, los muertos cuando no existía el panteón, supuestamente. Claro. Viene y tuve que tirar mi librote sí. para hacer uno nuevo. Eso. Y este verificar que efectivamente uh-huh. era de ese año. Y claro. Sí, las torres de catedral, ¿sí las has visto? Sí. Vientos. Las torres de catedral, qué bueno que no eres ciega. En serio. ¿En serio? No, buscaba el perro, pero no vi nada. El lazarillo. Bueno, no me saca. Las hizo Manuel Gómez Ibarra. Este hombre, sí. ¿no? Que está enterrado en el Panteón de Belén. Ah, sí, místico. Y aparte, él hizo una prueba antes de esas, que está en la parte central del Panteón de Belén. Que es... Ah, era la rotonda de los hombres ciegos. La antigua rotonda, uh-huh. ándale. Exacto. Si te fijas, es la torre de catedral. Ah, sí, es una copia. Sí. Primera prueba. El que hizo ese cementerio dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo para gente rica. Ya. Porque, la lana. Claro, uh-huh. ya, los fondos para... No sabemos para qué, pero hay que tener dinero. Sí. Dijo la iglesia, ¿no? Sí. Entonces, el obispo le dice a Manuel, oye, Manuel, hazme... un panteón que esté bien buena onda y cobrarle, ¿no? Órale. Y como yo soy un ferviente seguidor, soy un fan de la Virgen de Guadalupe, se va a llamar el cementerio de Nuestra Señora de Guadalupe. Ese se llama el Panteón de Belén. Ese es el nombre que lleva. Uh-huh. En los registros de los archivos, pues ya. Sí, ese es el Guadalupe. Wow. Pero ahí te va. Como llegan los de la. El grupo, ahora sí, de. Se me va el nombre. Al Hospital Civil Viejo, los betlemitas, los ¿sí? de la Orden de Belén, sí. se van a hacer cargo de todos los enfermos ahí. Ah, pues todo fue el Hospital de Belén, la calle de Belén. Sí, las aguas, las aguas frescas de Belén. Belén el querolea. Te juinó Belén. Ana Belén. Belén el querolea, me gustó eso. Bueno. Resulta de que así lo llamaron, el Panteón de Belén. Sí, se le quedó. Sí, es el nombre que... Pero bueno, vámonos con esas ondas. ¿Por qué mis cosas se lo llevaron? Mis ojos, mi corazón. Sí. En el caso tuyo, Joaquín, no. Humberto. ¿No? Chapo, no me voy a Humberto. Confundir. Sí. De que tú como obispo, ya por ley, estaban ya, te morías y ya estaba todo... para repartirse. Ya. Tus ojos iban a alguna parte, tu lengua, tus entrañas, sangre, etcétera. Sí. Iban a diferentes lugares donde hayas dejado algo bueno. Claro. Frente a un alcalde. Ya no fui a ningún lado. Ah, sí, claro. Sí. Tiene nombre de avenida. Este obispo con nombre de avenida. Sí. Alcalde. Era la onda este cuate. Sí. Sí. Oh, sí. Muy activo, sí. mucha beneficencia. Fíjate, cuando decimos que ya no sirves para nada, o sea, por tu edad, sí. él llegó de 70 años este año. Sí. Y recorrió toda la arquidiócesis. Estuvo grueso. Sí. Y venía embarazado. ¿Cómo que venía embarazado? No. Fray Antonio Alcalde y Barriga. Ah, y Barriga, no venía embarazado. Okay. Se muere Fray Antonio, ¿no? 1793. 90 y algo, sí. Se oye bien. Bueno, 92. ¿Qué? Gracias por soplarme. Sí, es cierto. 1792 se muere, sí. ¿no? Y ya su lengua fue a parar al templo de Santa Teresa. Está desaparecida ya. Sus ojos al templo de Jesús María. Esto es porque dejó una lana y de. Claro, sí, fue dejándola. En el cabaña está el corazón, me parece. Estaban perdidos y no. Fíjate que los se recuperaron. Y los llevamos a la catedral. Ahí están. ¿Los ojos? Los ojos. Parte de sus entrañas han ido al Palacio Federal. Sí. Ah, sí. Era sí. ¿Dónde estaban las casitas? ¿O dónde están? Ah, no, es cruzando. Había un hospital militar. Y alcalde. Ajá, sí. El hospital militar que estaba ahí. Estaba el hospital militar. Antes estaba el viaterio. Y sí. ahí estaba parte de sus entrañas. Su corazón... Está en una latota, padrísima. Uh-huh. Está en el templo de Capuchinas. En Capuchinas. Ahí pero ya... eso no tiene acceso a la gente de... No, pero su cuerpo sí. Su cuerpo está en el... ¿Conoces el santuario de Guadalupe? Sí. Ahí está. Súbete al altar, ponte en el altar principal, a tu uh-huh. mano izquierda. Ahí está. Está en latín. Lo que uh-huh. dice... Donde está ¿De qué están ahí los restos? Hombre. Wow. La bronca uh-huh. es que no hay placas. sí, que identifiquen oh. esto. Y se va perdiendo todo esto. Nadie sabe, o sea, andas claro. caminando uh-huh. y es un cochinero de la ciudad, o sea, sí. andas entre muertos y vacas, sí, ¿no? Nexmamente, jóvenes, próximamente sale uno que se llama Muertos y Panteones de las reliquias y despojos humanos que están en los templos y conventos de la zona metropolitana. Oh, o sea que tú estás activísimo. Es que te da demasiado. Claro, sí, claro, hay sé, mucho de dónde sacar. Enrique, no. Enrique Gireses, ahora ya. Bueno, es mucho lo que tenemos. Sí. Y nos habías platicado de 4 títulos, algunos algo semejantes en el nombre, sobre las personas que estaban enterradas. Ah, personas y personajes del Panteón de Belén y personas y personajes del cementerio de Mezquitán. Exactamente. Fíjate cómo, es más, les voy a regalar esta laguna, ¿ok? Listo, muy bien. Ahora, estuvo bonito, ¿no? Bastante. Cada libro, porque no es como la poesía o el cuento, así que te puede llegar más rápido a la inspiración, ¿no? En investigación me lleva como de unos de 5 a 8 años cada libro. Ouch. Hacerlo. Sí, es un periodo prolongado. 5 libros a la vez. Sí, okay, sí, sí, sí. Este de Mezquitán, un montón. Ah, ese es el documento. Trae, por cierto, Arturo Carreño consigo el documento. Digo, no lo vayan a saltar cuando salga porque trae el libro virgen todavía. Y para que se está avisando. Perdón, no. Sí, no lo sé. Se va a ir de ahorita. Al lado sí. derecho. Va a agarrar la de madero. Le tiene miedo a las serpientes. antes estaba aquí Sí, Andrés Amado. Sí. Dijo de los que construyeron la casa, que fue el doctor Atul. Ah, sí. Sí. ¿Cómo se llama este? Amado de la Cueva, Javier Guerrero. Javier Guerrero. Okay, Amado de la Cueva está en Mezquitán. A ver, platícanos. Ahí lo atropellaron bien feo. En un, en moto en un contra tranvía. En un tranvía. Sí. En un choque. Él fue. Bueno, un tranvía. Sí. Sí. Ahí está Amado de la Cueva. Qué bueno que no somos corrientes, porque sí pensaríamos muy mal de ese nombre y apellido, ¿no? Sí, cómo no. Pero qué bueno que no. Muy lenta, Beatriz, aparte de eso. Pero bueno. Sí, la verdad. Orozco dijo un caricaturista también. Carlos Estal. Carlos Orozco. Carlos Orozco. Carlos Orozco Romero. Sí. Está enterrado también ahí, en Mezquitán. Ahí estaba José Guadalupe Zuno. Ahorita ya está en la rotonda. Sí. ¿Y quién más verás? Está Julio Aro del personal. Julio Aro, está bien fácil. Sí. Si quieren conocer la tumba de Julio Aro, bueno, a Julio lo. Ahí sí lo conocí, este hombre. Sí. José Rolón, el de los desodorantes. Ese está en no, eso es cuando tocas la guitarra. ¡Qué Rolón! Sí. ¡Qué Rolón! Sí, ahí es de Belén. Llegas y dices tu mum. ¡Mum! ¡Bolita mágica! ¿Sale? Bueno, gente con nombre de calle y otros que no. Mi abuelo está ahí. Mi abuelo está ahí, muy a gusto. ¿Robles Gil se suena? Claro. Sí, ¿cómo? Está este vato ahí, fíjate nomás. Médicos, hay una clínica muy famosa de... ¿El Ayala? El Ayala, sí. Está enterrado ahí el doctor Ayala. ¿Cómo crees? Wow. Y nadie no, nadie pega. Sabe. Por tu cutis, ¿te acuerdas? Teníamos un leprosario. Sí. ¿Sabes? Al costado del Panteón de Belén. Sí. Que está enterrado ahí el padre ese me fue el nombre. Beto, voy a dar con él. Está en el 1... Sí, bueno, ahorita voy a dar con él. Está el del leprosario. Sí. El padre Bernal. Ah, el padre Bernal. El padre Bernal está enterrado ahí. El bisabuelo del expresidente de la República, que lloró por un, como perro, ¿cómo se llama? López Portillo. López Portillo. Sí. Y Pacheco. Ah, es cierto. Está su abuelo. Sí. Y Margarita. No, su bisabuelo. Está Jesús López Portillo y Serrano. Que fue el que... ¿El escritor? Él puso... No, él es su hijo. Ah, es su hijo. Ya. Él es José López Portillo y Rojas. Y Rojas, es cierto, ¿vale? Cierto. Sí, sí, sí. Me está tabuleando. Está tanteando. La esposa de él. Sí. Ya. Ahí, la segunda esposa. Está María Rojas. María Rojas también. Y Margarita Weber también. ¿También está Margarita Weber? Sí, ya. Sí, sí. ¿Cómo sabes eso? Ah, porque vi una placa, más bien una... No voy a decir qué, para que no se la roben, pero es una piedra tallada muy bonita, donde viene justamente en la calle principal, ajá, a mano derecha, y es tiene el nombre, pues, de Margarita bien, Weber. Bien, por eso, qué bueno que seas observador. Son conocidos más o menos, ¿sale? ¿Sí? Por nosotros, uh-huh, pero me encontré hasta pianistas del cine mudo. A ver, platícanos. Y ya se ponían a tocar música, ¿no? Me encontré ese tipo de gente. Muy interesante. A un rockstar del violín le suena el nombre de... No me imaginé que iba a hablar de esto. De Cruz. ¿Cruz Infante? Cruz. No, perdón, no, Cruz Infante, no. Cruz Balcázar. Cruz Balcázar. Es el nombre. Cruz Balcázar. Cruz Balcázar. Era un cuate... Un Paganini, haz de cuenta. O sea, era un rockstar de su tiempo, ¿no? Sí. Y la gente alucinaba. Y en sus ratos de ocio hacía imágenes religiosas. Hay todavía en varios templos de Tlaquepaque y aquí en Guadalajara hay dos. Firmadas de él. Hechas por él. Wow. Ahí ya. Sí. Buena onda. ¿El de qué época estamos hablando? A mediados del siglo XVIII. 19, perdón. 19. Este es cuando fue su esplendor. Wow. Y su hijo está en aquí también en Mezquitán. Él está en Belén, Cruz Balcázar. Cruz Balcázar en Belén. Sebastián Allende Rojas y Rodríguez, gobernador de aquí de Jalisco. También está enterrado ahí. J. Jesús González Gallo. Wow. Muy bien. Oh. Sí. A ustedes que les gusta la cuestión de la poesía. Sí. Ese tipo de asuntos. Sí, sí, sí. Pues pobrecitos, no, es cierto. Hay una buena cantidad de poetas. ¿Cómo quién? Platícanos quién. Está Esther. ¿Esther Gordillo? ¿Esther Elba Esther Gordillo? No, no. ¡Ay, no! Fíjate, cuando nació Humberto, así le dijeron. Él le dijeron, ¿sabes qué? Él va a ser maestro. Porque le dije, el doctor le dijo, él va a estar gordillo. Ay, caray. No, bueno. Bueno, ahorita voy con esta mujer, la que te digo, esta Esther Tapia de Castellanos. Ajá. De las... Sí, sí, claro, sí, sí. Escuela antigua. De las mamás, haz de cuenta, de aquí, de la poesía. Estaba, porque ya la exhumaron, ahorita está en Zapopan. Sí. Antonio Ayala Ríos, es el doctor Ayala, es el que está ahí. Ya no quiero ver. Hay un tequila muy famoso. Newton. Con Sousa. Y termina con Ausa. Ah, sí, Sousa. Es que tengo como 20 años en la radio. Entonces, Aquí tú puedes decir goles y todo lo que quieras, no pasa nada. Ese novio Sousa Madrigal está enterrado ahí. Wow. El que inventó el cuervo. Sí. Sale fue Jesús Flores, el de... También está ahí. El de la Casa de los Perros. Sí, sí. El Jesus Flowers. Ah, ¿vale? Sí. Jesús fue el que inventó poner el tequila en botellas. ¿Cómo lo hacían? En bidones, una cosa grandísima. Se le ocurrió. En botella. Claro, más práctico. Nos dejó ahí sí. Ya. Sí. Se muere Jesús Flores y ya cuando se vuelve a casar su viuda, esta Ana González Rubio, con José Cuervo y la Bastida. Y ya... Le ponen el nombre. Ah, por eso. Y estaba mucho más joven. Fíjate. Con este hombre. Nadie sabe para quién trabaja. El Remington, hasta sacar una película. Ah, el Remington. Ahí también está. El famoso Remington. Sí, sí, sí. El Rodolfo Álvarez del Castillo. Estaba enterrado ahí. Bueno, ya lo exhumaron. Y ahí quedó Tumba. ¿Y a dónde lo llevaron? Está en la Autónoma ahorita. Ah, la Autónoma. Allá está. Y casualmente el que lo mató. Sí, también. Enfrente. Enfrente. Ay, no es cierto. Por eso lo sacaron mejor. Fortino, no lo voy a matar otra vez. Lo voy a rematar. ¿El nombre? Fortino. Fortino Jaime, ¿no? Maestro de la secundaria 40. Editor de poetas y buena onda. Buena onda. Estaba enterrado ahí. Sí. Los cristeros, el que anduvo matando cristeros, el general Jesús Ferreira. También ahí está. Y el chamaco, aunque falleció en Sonora, pero lo trajeron para acá. Se lo trajeron. Una mujer que creó la primera escuela para niñas ciegas. La tenemos allí en Mezquitán. Historiadores que van desde Cornejo Franco, muy cuate de Guadalupe I. Sí, sí, sí. Hasta Don Arturo. Luis Páez Broche. Don Arturo Carreño. Ah, no, no, aquí está el presidente. Sí, no, ya te quiere enterrar, agua. Está todavía a morir. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo así? Se quedó serio. No, es bien chida la muerte. Solo la muerte es real. Cementerio. Sí. Para próximamente por la editorial. ¿Ya estás trabajando entonces, en la edición? No, esto ya está terminado. Esto ya sale dentro de breve. Es más, aquí se va a presentar. Ah, excelentísimo. Aquí se va claro a presentar que sí, por supuesto. Este par de libros. Perfecto. Y los otros, el Código Belén y Código Mezquitán, te dicen, ¿se han leído las leyendas del Panteón de Belén? ¿Se las saben? Sí, algunas, sí. No todas, pero... Nachito. Sí. ¿Cómo sale? Sí. Sale el de sucesos sucedidos del Panteón de Belén. Sale, vale, de este... Ay, este cuate tan modesto y muy guapo, hombre. De Arturo Carreño. Ay, yo iba a decir Humberto Paredes, pero no. No, ¿este quién es? Ese es el otro, sí. No, Arturo Carreño, me consta. Sí, sí, me consta. Hasta el hipo se me quitó, Humberto. Ay, perdón. Qué bueno que no me extrañó. No. Oye. Llega el de la faramaya, este cazafantasma, ¿cómo se llama? ¿Mausán? Carlos Trejo. Carlos Trejo, sí, sí, sí. Oye, Arturo, queremos que salga un bien. Sí. Yo lo mandé a volar, ¿no? Claro. Bien no, farolito. O sea, leyenda, demasiado, no. Sí, sí. En cuestión comercial me ha ido bien. Sí. Con este libro. Sí. Pero ya. Y después llegan los de Extra Normal. También quería. Faltó el pollo. El pollo. De joder. Ni... Escuadrón. ¿Qué? Extra Normal o qué. Paranormal, algo así, algo no así, sé. Ay, ya me voy. Pero firmaste con la mano peluda. No, ahí te va. No, es eso. No, ya tengo cana. ¿O de qué hablas? No, perdón. No interrumpa, por favor, okay. Continúa. Yo nací en Jalostotitlán. Zacualco es pueblo. No me equivoques, hombre. Ya ves que uno es fácil. Vean ustedes, bueno, sacaron ya sus programuchas, ¿no? Sí. Y sacaron cosas, imágenes de que supuestamente aparece el niño, internet, vete el pequeño Nachito, y aparecen cosas que te apantallan. Sí. Psicofonías y etcétera. Claro. En este libro, el que hizo las leyendas le va a ir muy mal. Y soy yo. Viene la leyenda. Sí. Del Nachito. Claro. Y abajo te cuentan quién fue... Ignacio Torres Altamirano. Así como una biografía. Me creerán que murió de viejo. ¿En serio? Sí, ni cierto, siquiera estaba ahí. Sí, cómo no, suena Torres Altamirano. Qué interesantísimo. Sí, cierto, claro. Se murió viejo. Es que son leyendas urbanas y la realidad. Ajá, o sea, un niño se la cura, pero no llega a ser médico. No, claro, claro. Sale no. De estar ahí. Sí, por sí, más sí. Prodigio que sea. Tapatío, fíjate, se fue al DF a estudiar. Allá estudió medicina, se viene a Guadalajara a ejercer, y aquí fue como corresponsal de una revista médica que se publicaba ya en el DF antiguo. O sea que vas a romper mitos con esto. Sí. Claro. O sea, sí. Sí. No, al contrario. Ya no le van a dejar juguetitos a Nachito. Ah, eso sí. No, es cierto. Sí, ¿Le van a dejar para adultos a lo mejor? Juguetos para adultos. Eso no lo pensé. Hay una los Romeo y Julieta Tapatíos, ¿no? Que están enterrados ahí, José María Castaños y Andrea sí, claro. Retes, sí. Que se iban a casar, pero ella muy pobre, él muy rico, y que la suegra hizo lo imposible para hacerle la vida difícil, qué raro, y a la mala hora se suicida, y los entierran juntos, ¿no? Esa es la versión romántica, ¿verdad? La leyenda, lo que la cuenta. Leyenda. Sí. La verdad. ¡Ay, no! José María Retes tápense los oídos. Casó con José María Castaños, y tuvieron un hijo... Bueno, varios, pero uno de ellos es famosísimo. ¿Le suena el nombre de Gabriel Castaños? Ah, no, claro que sí, es un vitralista, ¿no? Válgame Dios. Mejor voy a hablar contigo, ¿ok? A ver. Por donde está la femenil, ahí por la autónoma, hay una... Bueno, por la calle de... Ah, el acueducto. Sí, el acueducto, él lo hizo. Oh. O sea, su hijo es más famoso que ellos dos. Ahí está, entonces sí se casaron y sí tuvieron hijos. Y todo tipo de cosas. ¿Y del vampiro hay algo? Alto. Vamos a hacer una pausa musical y regresamos con lo del vampiro. Van a aplicar como la del. Thank you. Bien, ya estamos de regreso. Lo que escuchamos fue al grupo alemán Stoa con su canción I Wish You Could Smile. Qué bonito inglés, mejor que el de Peña Nieto y su infrastructure. A continuación, Humberto nos tiene una bonita promoción. Vamos a regalar una fotografía de mi autoría para la primera persona que escriba en la fanpage el título del autor. El título del autor, el nombre del autor y el año en el que se escribió. Bueno, viene, dice: se quejan de mí. Déjame vivir este sueño, el mejor que he tenido. Una flor, otra flor, un maestro, una causa, un efecto. ¿Quién sabrá el valor de tus deseos? ¿Quién sabrá? Gira el sol, gira el mundo, gira Dios, energía misteriosa, resplandor. Al flotar mi cuerpo en remolinos, resplandor, otra flor, paraíso, zona pura, perfección. Florecer mirándote a los ojos, perfección. Florecer los dos, florecer. Ajalas. Pues con el nombre de... ¿Yo puedo participar o no? Bueno, hay ciertas cláusulas. Y su título es arquitecto. No, regresamos con Arturo Carreño, por favor. Andaban con el vampiro. El vampiro. Bueno, antes de eso, ¿a qué equipucho de fútbol le vas tú? ¿Las Chivas? Le vas a las Chivas, vientos. Está enterrado ahí en el cementerio de Mezquitán el primer director técnico que le dio el primer campeonato a ese equipo del Guadalajara, Donaldo Ross. Aldo Ross, ok. Holandés, ¿no? ¿O de dónde era él? De la tierra. No, pues sí. Y a la tierra volvió. Sí, no, Donaldo, como hoy es miércoles ceniza. Él es de aquí, ¿no? Pues, nació en Uruguay, uruguayo. Holanda o Uruguay, tan cerquita uno de los otros. ¿Tú le vas a algún otro equipo de fútbol? Sí, a los Delfines de Miami. ¿Y de fútbol soccer? Perdón, ¿de fútbol soccer? Me la aplicó. Gracias. No, normalmente no. ¿Tú ve a Beatriz, no? Pues. ¿A ninguno? A los Leones Negros, claro. Ok, mejor no hablemos, ¿eh? No, lo que pasa es que también está ahí de los uno del glorioso Atlas. Ah, yeah. Al de los... El que metió el gol muchos campeonatos que ha tenido el Atlas. Ah, claro. ¿Sale, vale? Ahí está enterrado Eduardo Antonio El Che Baldati. Oh. El que llevó al único campeonato al Atlas está enterrado ahí. Este hombre... Bueno, vayan al Mezquitán. Vale la pena. Vámonos con el vampiro famoso. Claro. ¿Sale, vale? La gente ve cosas y las les empalma. Quiere poner un pretexto a lo que ven. Claro. Sí, ahorita hablábamos del pequeño Nachito. La gente vio arriba de la losa de su tumba, un ataúd labrado con cantera y dijo, pues es un ataúd pequeño, es un niño. De niño. Y de ahí nació. ¿Sale, vale? Ok. Las leyendas... pasó algo y de ahí ya como el teléfono descompuesto se va modificando, se convierte en leyenda. Al final ya no, claro. Casi no queda nada. Del vampiro famoso. Vio la gente que creció un árbol que se está comiendo las raíces, a la piedra de la tumba. Unas tumbas. Claro. Y lo mejor fue decir que es un vampiro. Que era un vampiro. Claro. ¿Has visto algún vampiro en tu vida, aparte del cine y la televisión? No, nunca. ¿La literatura? ¿El vampiro canadiense en la lucha libre? Sí, no más. ¿Cómo lo conoces tú ese? No, Humberto. Pues el vampiro canadiense. Ajá. No. Me siento de polo a polo aquí. ¿Por qué? ¿Cómo es? No, ya, el vampiro de ahí viene, haz de cuenta, es nada más. Ya. La gente vio y ya, dijo. Es como que hay un... supuesto pirata enterrado ahí, porque hay una ancla que está rota. Cierto, sí, en cierto. La iconografía funeraria. ¡Ah, la palabrota de hoy! Iconografía funeraria. Significa el cristianismo, Cristo. Ah, ya, un ancla a la rota. Cual aferrarse, claro. Sí. Claro. Fíjate nomás. Y pensaron que un pirata. Entonces, pues es una... Ay, no, man. Sí. En serio, está como... qué piratón. La niña de catedral está... Santa Dubíges, según Santa eso. Santa Inés, pues. Santa Inés. Santa Inocencia. Santa Inocencia, qué bárbaros. ¿Ves? Así está Guadalajara por su culpa. Una cosa original y cómo va cambiando. Bueno, nada más cambiamos el nombre. Sigue siendo la misma. De Inocencia Dubíjes, pues por donde te fijes, pues. No te fijes. Ese fue poema. Inocencia. La gente, como la vio con un traje de primera comunión, comenzaron a contar esa historia, pues. De que había sido abusada por el padre, golpeada, golpeada, ¿no? Algo así, para que no hiciera la primera comunión. Y... pues que el padre del templo. No, ya, bien enredado. Pues, wow. A ver, ¿entonces el sacerdote qué? No, nada, yo no dije nada. No. Ya, no enreden la historia. Eso es común, es común. Oye, pues ni tan inocencia, ¿eh? Por cierto, ya estamos en la recta final. Del programa. Que platique bien lo de inocencia. Bueno, entonces el padre, ¿qué se estaba contando? No, de Santa Eduvige. No, Santa Inocencia. Santa Inocencia. Santa Inocencia fue de las primeras cristianas, es decir, que como en el año 300 la mataron. Están escarbando allá en tiempos de Fray Antonio Alcalde, 1770 y algo. Están escarbando, así, haz de cuenta, ay, hijo de la mañana. ¿Qué es esto? Me la encontré. Se encontraron los restos óseos de esta Inocencia. Sí. Que no era una niña, ¿no? Entonces ya los traen aquí a Guadalajara, los recibe frente a un alcalde. Sí. Llegan y se los da a las... ¿Conocen la quinceava zona militar? Sí, sí, ¿dónde estaba el convento de Santa Mónica? Ándale, fueron para allá, Santa Mónica. Sí. Se fueron allá los huesitos, llega Juárez. Los huesitos no son los que venden... Unos de chocolate, cubierto de chocolate. Creo que sí. Ah, buenísimo. Muy buenos. No, perdón, Arturo, continúa. Por favor. Ya me voy. Yo también, de hecho. De ahí pasan por la Guerra de Reforma a diferentes lugares, Fanalco, y de Analco ya pasan en el 40 y tantos. Sí. 41, 42. El 41 no es el de... el que se ponía un huesito. Bueno, junto con el padre de... ya fueron a parar a la catedral y ahí a alguien se le ocurrió hacer este mono de cera. Para... Y muy mal hecho, porque hasta la cara se le ve así. Sí, sí, sí. Ya un poquito deteriorado. Así ha estado siempre. Ah, ya. O sea, ve feo. Y ya la gente lo creó esta historia. Okay. Pero lo interesante es que es la leyenda más joven de la ciudad. Oh. Es así. Muy interesante. Pues muchas gracias, Arturo. Perdón que cortemos un poquito. Ya tenemos unos pocos minutitos para despedir el programa. Es un gusto tenerte aquí en el programa. Esperemos que nos acompañes en muchas ocasiones. Si vengo. Claro que sí. Muy divertido, no por comenten, cierto. Pero sí vengo. Gracias. ¿Sabes? Pues nos vamos despidiendo. Antes quiero mandar un saludo en especial a mi amiga Blanca Navarro, porque el viernes es su cumpleaños y si no se me agüita. Pues muchas felicidades. Y algunos avisos de exposiciones. Nuevamente la exposición de Lucy y Linda Topete, que va a ser este viernes en el Club Puerta de Hierro, a las 7 de la noche. Tienen estacionamiento ahí al público para que puedan accesar. El 12 de marzo hay un bazar de arte organizado por el grupo El Tercer Grupo, en la Calzada del Ejército 226. Esto es aquí en la ciudad de Guadalajara, para quienes quieran acudir. El día de mañana, Adalberto Gutiérrez, nuevamente la invitación a que acudan a la presentación de su libro en los vientos rumorados, en la biblioteca Juan José Arriola de la Universidad de Guadalajara, que está por Parres Arias y Periférico. Y finalmente el 10 de marzo, Ana Lilian Lobato presenta una expo en el Instituto Cultural Cubano Mexicano José Martí a las 19:30 horas. Este instituto se encuentra en la calle Manuel Acuña 1019, entre Enrique Díaz de León y Frías. Y en junio viene Moonspell, Vampiria. Ah. Pues la vamos a tener ya próximamente en... Ana Lilian también por acá de visita. Pues muchas gracias por escucharnos. Lalo, ¿algo que nos quieras decir? No, pues nomás que aquí nos escuchamos la próxima semana, no nos fallen, amiguitos. Aquí estamos ya a gusto todo. Excelente, Betty. Pues un saludo a todos y bye. En el 91.5 el jueves a las 8 de la noche, tengo programas de radio. Ah, excelente. Pues, 91.5 8 p.m. ¿Jueves? Sí. Ah, para escucharlo. Ya está, claro. Nos vemos en un espejo. Viola, let me see you dance, Viola. Yeah. Let me see you dance, Viola.